programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Iniciamos una semana más y, además de inicio de mes, comenzamos el mes de agosto del 2015. Nuestro programa 131, lo que va del año. Y queremos enviarles un abrazo fuerte, cariñoso a todas y todos. Y, por supuesto, desearles una muy buena semana. Como es de conocimiento de todo el público, pues la Casa de la Cultura se viste de fiesta. El día 9 de agosto es el Día Nacional de la Cultura, y en especial la Casa de la Cultura cumple 71 años desde su creación. Queremos entonces pues invitarles a ustedes, a toda la programación, a todos los eventos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues ha preparado. Está en este momento precisamente todo su equipo, todos sus colaboradores y colaboradoras, estamos en eso. Es decir, hasta una campaña, diríamos así, para que todos ustedes sean parte de esa fiesta, nos acompañen, y para esto todos estamos trabajando en ello, de manera que los eventos que se den por las fiestas de nuestra casa sean de primer orden. Amigas, amigos, buenos días. El día de hoy comenzamos con música, y lo hacemos con Pablo Valareso y Sangre Ecuatoriana. experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas y amigos, como habíamos anunciado la semana anterior, está con nosotros Santiago Rivadeneira. Santiago Rivadeneira, hijo de uno de nuestros presidentes, un expresidente de la Casa de la Cultura, don Edmundo Rivadeneira, quien pues, como hemos dicho ya en otras ocasiones, ha sido considerado como uno de los mejores administradores que ha tenido la Casa de la Cultura. Un hombre de cultura, de arte, un ser humano muy muy ligado a la justicia, ¿no?, a la transparencia. Y hemos querido precisamente dentro de esta semana, en las actividades, en los eventos, en las entrevistas que tendremos acá en la Casa de la Cultura, pues invitarle a Santiago, puesto que, como saben ustedes, el 9 de agosto es el Día Nacional de la Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 71 años desde su creación. Y quisiera, bueno, primero bienvenido a Santiago y quisiéramos escuchar. Tú eres un hombre ligado al cine, a la literatura, a la docencia también, al arte. Y eso pues te ha hecho muy cercano de la Casa de la Cultura también desde hace muchos años ya. Quisiéramos escuchar un poco de historia de esa Casa de la Cultura que te recibió cuando a lo mejor eras todavía un jovencito. Y por la actividad de tu padre, por la cercanía de tus actividades, como ya lo hemos explicado, te hizo estar como en tu casa, ¿no? Entonces, ahora, cuando tenemos que hacer un poco de historia, quisiéramos hacer un poco de historia, ¿qué mejor que uno de sus protagonistas, uno de los protagonistas que ha tenido esta casa, pues nos hable de ella? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias también. Ya me estoy acostumbrando a venir. Qué bueno, qué bueno que así sea. Sí, es muy grato estar en la Casa de la Cultura, ¿no? Ya habíamos dicho antes que la Casa de la Cultura se ha constituido en un lugar, ¿cierto? Y es un lugar de acogida, es un lugar de encuentro, es un lugar que propicia muchas cosas alrededor de la cultura, del arte, del pensamiento, ¿no? Y creo que a quienes estamos cerca del arte y la cultura, sea en la práctica, en la teoría, en la docencia, en fin, pues la Casa de la Cultura se convierte en ese lugar idóneo, ¿no?, de encuentro, quiero decir. Entonces, inevitable y necesario también, pues, ¿no?, concurrir y estar atento a todo lo que la Casa de la Cultura está proponiendo. Desde hace mucho tiempo, ya 71 años es un tiempo largo también. Pero alrededor de este tiempo creo que habría que reflexionar, ¿no? Yo creo que habría que propiciar un encuentro grande de intelectuales. Hace rato que no hay esa convocatoria, ¿no?, necesaria, pienso yo. Yo creo que la Casa de la Cultura debería propiciar un encuentro de intelectuales, de artistas, de creadores, que suscite reflexiones alrededor de lo que está ocurriendo en el país. La Casa de la Cultura permanentemente ha sido la que cataliza, la que está atenta a lo que ocurre en el país, a cuestionar la realidad. Así nace la Casa de la Cultura. Y ese ha sido su modo de ser y de estar, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar, hay que empujar eso, hay que proponer que la Casa de la Cultura convoque a este gran encuentro de intelectuales, escritores, poetas, creadores, en fin, no sé. Sin duda, la realidad de las diferentes etapas del tiempo, digamos, en la Casa de la Cultura, pues cambian, tienen diferentes dinámicas, diferentes actores, en fin. Sin embargo, de ello, cuando tú propones este gran encuentro de intelectuales, de artistas, donde se haga una reflexión, una evaluación, Y una autocrítica también de pronto, es decir, qué bien que nos hace, ¿no?, el volver a reencontrarnos, Santiago, el volver a escuchar al otro, no importa que no diga, claro. Exacto, no importa la diferencia, su tendencia, así es, porque de eso también podemos crecer. Es decir, no es necesario que alguien no piense para como nosotros para declararlo enemigo, ¿cierto? Claro, bueno, siempre hay una historia importante, ¿no? La pregunta sería que, ¿por qué la perdurabilidad de la Casa de la Cultura, ¿no? Yo creo que es una pregunta necesaria que Fernando Tinajero se la pregunta en El siglo de Carrión y otros ensayos, que es un libro reciente, ¿no? Es un ensayo increíble que habría que leerle con preocupación, porque habla de la Casa de la Cultura y habla de Benjamín Carrión y habla de la creación de este espacio, de este lugar, ¿no? Pero ¿qué ha hecho que la Casa de la Cultura perdure? Es una pregunta que hay que reflexionar, ¿cierto? Porque no solamente dejar que en función de un tiempo, ¿no es cierto?, la Casa de la Cultura subsista o sobreviva. Algo hace que esa perdurabilidad sostenga un proyecto tan histórico, ¿no es cierto? Claro que sí. Como este de la Casa de la Cultura. Entonces, estos encuentros, que deberían ser sucesivos o periódicos o permanentes, podrían construir un pensamiento, que es lo que se extraña, ¿no es cierto? Yo particularmente extraño un pensamiento que me ayude a comprender la realidad. Pero la realidad es un conjunto de cosas tan cambiantes sobre las cuales hay mucha incidencia, ¿no? Incidencia de todos los ámbitos, desde la sociología, desde la ideología, desde la política, ¿no es cierto? Bueno, pues eso debería encontrarse en un espacio, ¿no es cierto? Y producir y provocar un debate para que al final o en el transcurso construya un pensamiento. Y eso creo que todavía no está visible. Uno de los espacios importantes que ha tenido la casa ha sido aquel de las secciones académicas. ¿Qué dice Santiago al respecto? ¿Habría necesidad de hacer algunos cambios dentro del accionar de estos espacios, igualmente de pensamiento, de reflexión? Claro, me voy a permitir citar una parte. Adelante, claro. De lo que Tinajero habla en su libro, ¿no? Y que tiene que ver con ese principio fundamental de lo que constituyen las políticas de la Casa de la Cultura, ¿no? Y que están contenidas en ese primer decreto de creación. A veces hay que volver a esos puntos de origen, ¿no? Tanto como para poder entender los procesos que desatan, cuanto para poder cuestionar esos mismos procesos en función de una dinámica social, pues, ¿no es cierto? Y de todo lo que ha ocurrido en este país, porque en este país han ocurrido muchas cosas que después se desvanecen, se confunden, se pierden o se ocultan, que ha sido una cosa como parte de nuestro modo de ser, digamos, ¿no? Y entonces en este principio fundamental que destaca Fernando Tinajero se dice que estas políticas de la Casa de la Cultura, la política de la casa, que queda inscrita en un decreto de creación, consistía, cito, en el reconocimiento de las obligaciones que el Estado tiene frente a la cultura, ¿cierto? Y a la vez el reconocimiento de que la cultura, en tanto en cuanto es una dimensión de la existencia humana y social que preexiste al Estado y lo desborda, no es susceptible de ser reducida a la administración estatal ni enjaulada en una academia. Su vitalidad, para ser auténtica, debe alejarse por igual de la burocracia y de la erudición, ¿no es cierto? O sea, ahí está la esencia y la sustancia de este proyecto. ¿Cuánto de eso se debe actualizar o se debe considerar en función de lo que está ocurriendo ahora y de lo que la propia casa necesita para entender esa perdurabilidad de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Pues eso es lo que hay que hacer. O sea, no creo que estemos muy equivocados si nosotros quisiéramos demandarle a la Casa de la Cultura algunas preocupaciones, como esa de las secciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Esas secciones son como los brazos, son como las extensiones donde se van depositando esas preocupaciones o esas políticas de la casa, para que esa ejecutabilidad pueda poner en evidencia toda esa política de la Casa de la Cultura en el sentido macro, para decir de alguna manera, ¿no es cierto? En estos últimos años, para no hablar de otras administraciones, ¿no? Pues se han realizado algunos eventos, han habido algunas actividades sin recursos. Ha habido una participación, diría yo, masiva de la ciudadanía en muchos de los actos convocados, participación real como gestores, ¿no? Claro. Como realmente dueños de esta casa. Y si hay algo, digo yo, que debemos rescatar, es que en estos años la verdad es que ha habido una voluntad irrestricta de muchos sectores, colectivos, barrios, de los mismos artistas, de los mismos creadores, para que esta casa siga. Es decir, y no solamente se sostenga, como se suele decir, en pie, no, sino que se sigan gestando otras actividades, otros eventos y también espacios de reflexión, de conversación, de crítica. Eso no es suficientemente importante, dirán muchos, pero lo es cuando se hacen esfuerzos desde todos los lados para darle el valor con la que nació la Casa de la Cultura, ¿no? Claro. Bueno, la Casa de la Cultura ha podido extenderse dentro de la ciudad, en caso de la matriz, por ejemplo, ¿no? Supongo que los núcleos estarán haciendo lo mismo, pero esta ya es una ciudad complicada, no es la ciudad de hace 71 años, ¿cierto? Y complicada en muchos sentidos, no solamente en el urbanístico. Además de su crecimiento como espacio, también ha sufrido cambios en todos los sentidos, pues, ¿no? De diseño, de crecimiento poblacional, en fin, muchas cosas. Pues la Casa de la Cultura se ha visto obligada a salir, digamos, de alguna manera, o sea, dejar este espacio y trasladarse, por ejemplo, al sur o al norte, con algunas extensiones. Yo creo que eso hace falta, en función de una demanda, ¿no es cierto? Porque la ciudadanía, la gente común y corriente, la gente que está en el día a día, quiere entender cuál es el problema de la cultura y quiere reconocerse, porque eso es lo importante. Quiere reconocerse en esas expresiones que son propias de su modo de ser. Y el modo de ser se construye desde una subjetividad, ¿no es cierto? La Casa de la Cultura debe estar atenta a esas subjetividades o a ese modo de ser. Pero la pregunta es, ¿cuánto de esa gestión ha incidido en la construcción de ese modo de ser? Entonces, de alguna manera también hay que detenerse para pensar y reflexionar sobre esa calidad y ese modo de incidencia. Ahora, yo creo que no es suficiente que la gente pudiera asistir a los espectáculos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera los teatros se llenan, ¿no? Pero ese prosumidor o ese consumidor que además produce siempre está exigiendo otras cosas. Entonces crea una dinámica con la cual la Casa de la Cultura tiene que coincidir. Entonces, estas gentes que están en el sur, por decir algo, ¿no? No necesariamente están viniendo a la casa matriz, ¿no? Porque es muy complicado como topología, pues, ¿no es cierto? Esas formas de desplazamiento periódicas, permanentes, en fin. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sino sintonizar, que sería una cosa interesante. Yo creo que la casa lo está haciendo, ¿cierto? Pero para eso también se necesitan recursos. Lo dice exactamente en este decreto de creación. Es decir, La Casa de la Cultura no puede estar a libre albedrío de las dinámicas económicas, sino ser parte de esa equidad que se quiere ahora, ¿no es cierto?, en función de los recursos que se destinan para la cultura. Con recursos se pueden hacer muchas cosas. Lo dice Fernando Tinajero en este ensayo, casi como conclusión, porque en el análisis que hace él, para poder entender qué determina el aparecimiento de la casa, desde cuando Benjamín Carrión se apropia de la idea de Vasconcelos, en fin, y en la coyuntura de esa derrota bélica, pues no es cierto, del Ecuador, propicia esa idea. ¿Cuánto contribuye a la intelectualidad? ¿Cuánto contribuyen los artistas? ¿Cuánto contribuye el Estado? ¿Quiénes en ese Estado, o fueron parte de ese Estado, entendieron ese proyecto? Estaba también la personalidad y la inteligencia de Benjamín Carrión, por supuesto, ¿no?, que sostiene este proyecto. Pero después camina solo, ahí es ese sentido de la perdurabilidad de que estamos hablando. Pero al final, digo, Fernando Tinajero concluye diciendo, en la parte de este análisis, que siempre va a depender de los recursos que el Estado destine para sostener este proyecto. Entonces ahí estamos entendiendo ese reparto equitativo de esos recursos que el Estado recupera a través de una cantidad de mecanismos, ¿no es cierto? Bueno, ahora pues estamos a un año de que la presente administración concluya, acabe su tiempo, ¿no? Uh-huh. Independientemente de quien esté al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tú has estado frente a muchos proyectos artísticos, literarios, de docencia inclusive, eso. ¿Cuál crees tú que sería el pedido casi como emergente, ¿no?, emergente para precisamente lograr esta Casa de la Cultura, a la que todos sí queremos, pero queremos también verla posicionada de otra manera? Hemos dicho hace un momento, con recursos por un lado, pero también con la participación, supongo yo, de estos intelectuales a los que tú hacías este llamado, de la ciudadanía, en fin. Cuando tú me preguntas al comienzo de esta conversación, ¿qué es lo que determina que nos acerquemos a la Casa de la Cultura? Al final, digo, no solamente es cuestión de abrir los teatros para que la gente venga, ¿no es cierto?, sino que tiene que haber un sentido de apropiación. Y creo que la gente común y corriente, para decirlo de alguna manera, sin ser peyorativo, quisiera apropiarse de la Casa de la Cultura, sentirla propia. No cuando se abre el Teatro Nacional y no se cobra nada y la gente viene y está bien, aunque algunos artistas cuestionen la gratuidad, pero eso es discutible y es relativo, porque los públicos también se construyen con la aplicación de ciertas estrategias, ¿cierto? Esa gente que viene a los espectáculos que los grupos o la propia Casa de la Cultura producen, se acercan al arte y a la cultura. Cuando hay la Feria del Libro, esta que se va a iniciar ya mismo, la gente va a venir a adquirir cosas, a comprar los libros, a comprar estos objetos. Pero entonces, la pregunta es si eso está ocurriendo como fenómeno social de reconocimiento de esta sociedad, ¿por qué los intelectuales no vienen? ¿Por qué los artistas no vienen, salvo para pedir las salas y exhibir, que además no es tan asiduo, digamos, ¿no? Pero me refiero a la preocupación de los intelectuales, de los artistas, de los creadores, por apropiarse de la Casa de la Cultura. Yo sé que hay gestiones, que hay algunas líneas de acción que la Casa de la Cultura ha hecho justamente para lograr ese acercamiento de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Pero los artistas, los creadores, ¿no sienten lo mismo? Me pregunto. ¿No sienten como propia la Casa de la Cultura? ¿No quisieran estar en este espacio deambulando, ¿no es cierto?, visitando, caminando, encontrándose aquí? Yo no me he encontrado con intelectuales aquí en la Casa de la Cultura. salvo con los que vienen a hacer alguna gestión administrativa. Entonces, esa es la preocupación, pero no solamente en relación con la Casa de la Cultura, de estos intelectuales y de estos creadores y o de los pensadores, sino en función también de lo que pasa con la realidad de este país. Yo no le oigo hace rato al Alejandro Moriano hablar sobre la realidad del país. Antes lo hacía, ahora ya no. Entonces, como la situación está un poco compleja, difícil de procesar, es mejor no decir nada, me pregunto yo. Esos intelectuales que escribían permanentemente, que creaban revistas, que discutían en un café, ¿dónde están? O sea, es una pregunta necesaria, ¿cierto? Y eso es lo que también está ocurriendo. Es decir, esa dinámica del país va por un lado y parecería que los intelectuales, la inteligencia, va por otro lado. Pero eso me formulo como cuestionamiento, como pregunta. Yo creo que no es así porque no pueden desprenderse de la realidad. ¿Pero dónde están esos canales a través de los cuales uno pudiera acercarse a ese pensamiento? ¿Dónde está? No sé. ¿Cierto? Estarán en la Flaxo, encerrados ahí en esa especie de torre de marfil desdeñosamente académica. ¿Dónde, pues? ¿Cierto? Entonces, ese sentido de la agitación hace falta, creo. ¿Cierto? Quisiéramos seguir hablando muchos minutos más con Santiago. Nuestros primeros 30 minutos se nos han ido, sí. Pero queremos invitarle a Santiago. Él mismo lo ha dicho, este es su casa y esperamos tener la oportunidad de poder conversar y aprender ciertamente mucho más. Es una de las, yo creo, no solamente un gestor, sino un estudioso, un artista comprometido con no solo la Casa de la Cultura, sino con este país. Y para nosotros es una alegría inmensa poder estar cerca de él. Un abrazo para Santiago, mil gracias su tiempo. Y aquí está su casa, ¿no? Bueno, muchas gracias por esa reiteración. Y por aquí estaremos cada vez que me inviten. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 71 años de vida institucional presenta el segundo Festival de Música de Cámara. Martes 4 de agosto, Sala Demetrio Aguilera Malta, 19 horas. Participa Dúo Intermezzo, Dúo Nicaragua-Ecuador de Guayaquil, Ensamble Chelos Prieto, Ensamble Vientos Lojanos. Segundo Festival de Música de Cámara. Entrada libre. Le esperamos. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Vive la cultura del 3 al 9 de agosto. Teatro, teatro, danza, música, música, arte y literatura. Arte y literatura. Feria de Libro, 50% de descuento. Feria de Libro. Hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 a 18 horas. Feria de Libro, 50% de descuento. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al pregón de aniversario por los 71 años de vida institucional. Participa Banda Salcedo, Banda y Danza de Mejía, Centro Cultural Guari, Hace Danza, Eclipse Solar, Perros Callejeros, Ayemblé y muchos más. Un recorrido multicolor con música y danza por las calles aledañas a la Casa de la Cultura. Domingo, 9 de agosto, a partir de las 10 de la mañana. ¡Le esperamos! Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 9:35, amigas, amigos. Bueno, el 9 de agosto de 1944, el presidente de la República de ese entonces, el doctor José María Velasco Ibarra, promulgó un decreto ejecutivo 707, con el cual se crea la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y entre los fundamentos de la creación de la Casa de la Cultura está aquel que nos dice: institución es una institución orientada a fortalecer el devenir histórico de la patria y cuyo fundamental propósito busca dirigir la cultura con espíritu esencialmente nacional. En todos los aspectos posibles que se abran para la Casa de la Cultura, a fin de crear, de robustecer el pensamientos científicos, económicos, jurídicos y la sensibilidad artística de la colectividad ecuatoriana. Esta idea parte de una necesidad de devolverle a Ecuador, que en ese tiempo habíamos perdido la guerra con Perú, entonces era una derrota militar, era una derrota bélica, y había un quebranto realmente en el espíritu de los ecuatorianos. Y entonces esta idea partió de la necesidad precisamente de devolverle al Ecuador la confianza perdida como consecuencia de este quebranto territorial sufrido en 1941. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, lleva el nombre de su creador, Benjamín Carrión, uno de los valores más altos de las letras nacionales, escritor, ensayista, ferviente suscitador de nuestro pensamiento nacional. Y ciertamente se empeñó, luchó, para reivindicar la dignidad de nuestro país bajo los imperativos de este compromiso. Entonces, ahí es cuando él asume el desafío que la ciencia, las letras y el desarrollo artístico-cultural del Ecuador le demandaron. Si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser, en cambio, una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Esta es una frase de Benjamín Carrión, creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:40. Quiero recordarles, amigas, amigos, que precisamente dentro de la celebración de estos 71 años de creación de la Casa de la Cultura hay un sinnúmero de eventos, entre ellos domingos de casa abierta, entrada gratuita. 71 años, vive la cultura. Se presentarán Leones de Senegal, Banda 24 de Mayo, Pregón de la Cultura y Ferias, grupos de música, teatro, danza y bandas, Hermanos Ceballos, Saruni, Nubi, Alturas y, como lo habíamos dicho, Leones de Senegal. Este día 9 de agosto, en el Ágora, 9 de agosto, desde las 10 de la mañana, amigas, amigos, tenemos nosotros el honor ciertamente de invitarles a que compartan con nosotros nuestra celebración número 71, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una de las instituciones representativas más importantes que tiene nuestro país. Por otro lado, queremos igualmente invitarles para que desde el día de hoy, lunes 3, a las 19:30, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de nuestra casa, podemos realmente asistir a esta jornada de cine, ¿no?, a la que la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, nos presenta la muestra Semana del Cine Venezolano Contemporáneo, desde el lunes 3, el día de hoy, hasta el día viernes 7 de agosto. Entonces, esta es una coproducción venezolano-española y es la primera película venezolana de la historia en entrar al grupo de 9 finalistas para ser nominadas al Oscar como mejor película en habla no inglesa. El cine venezolano ha experimentado un fuerte despegue en los últimos años con proliferación de realizadores y películas que han recibido varios premios internacionales. Todas y todos invitados a la Semana de Cine Venezolano, y esto también dentro de la programación por los 71 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana hemos escuchado pues a talentos ecuatorianos. Iniciamos con Pablo Valareso y este tema que es un emblema también para nuestra música, Sangre Ecuatoriana. Luego Terry Pazmiño con el tema No Te Olvidaré. Nos ha acompañado Santiago Rivadeneira, conocido y connotado pues productor, gestor cultural, maestro universitario también, artista, él es actor teatral. Y queremos ahora invitarles para que juntos escuchemos a Leonardo Cárdenas con un zapateado ecuatoriano y luego a Pablo Valareso precisamente con El Diablo Suelto. Thank you.

Bien, amigas, amigos, faltan 8 minutos para que sean las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Y nosotros insistimos en nuestra invitación para que sean parte de todos los eventos, vengan, sean partícipes de esta celebración de los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carrión, Benjamín Carrión citaba el ejemplo de naciones pequeñas como Grecia, como Israel, capaces no obstante de figurar entre las más civilizadas y cultas de la historia. La teoría de la nación pequeña, el símil del sauce podado y la fecundidad del insuficiente demostraban que un cuerpo mutilado puede actuar en plenitud. Plenitud de posibilidades físicas y por ende espirituales, merced a fuerzas de compensación por él desarrolladas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, concebida como un verdadero hogar de la cultura nacional, haría del Ecuador lo que las armas nunca podrían lograr: la expresión de una fuerza anímica bajo cuyo signo se enaltecerían las artes y las letras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, como idea y servicio, está dedicada a los sectores populares de nuestro país, con múltiples espacios, bajo la responsabilidad de funcionarios competentes que procuran realmente cumplir al máximo con este objetivo. Hoy se inaugura la Feria del Libro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su sello editorial, uno de los sellos importantes que tiene nuestro país, le invita a usted a que venga, que la visite y que adquiera nuestros libros. Libros a mitad de precio, 50% de descuento, colecciones que usted de pronto estaba buscando y no lo va a encontrar en otros sitios, acá puede encontrarlo. Queremos precisamente en estos días, estará con nosotros Patricio Herrera Crespo, director del Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y queremos también invitarles a ustedes, amigas, amigos, el día de hoy, lunes 3, se abre, ¿no? Inicia, se inaugura el Festival de Música de Cámara y la Camerata de la Casa de la Cultura es la anfitriona. En la sala Jorge y Casa, a las 7 de la noche, Festival de Música de Cámara. Amigas, amigos, buenos días, que tengan un buen semana. Y que este día lunes, inicio de semana, precisamente lo hagamos con toda la voluntad, con toda la energía y que, por supuesto, pongamos en nuestros diferentes espacios de trabajo todas nuestras capacidades. Nuestro país lo necesita. Un abrazo para todas y todos, Andresito Viracocha. Gracias por su trabajo el día de hoy. Buenos días, escúchenme desde las 9 de la mañana. Mañana, martes 4 de agosto. Esta es mi invitación llena de afecto. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento. Y mucho más. Juntémonos en la casa.